Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía sobre la hora. Geografía sobre la hora, porque las realidades que no aparecen en los grandes medios de comunicación necesitan una expresión política. Y las últimas semanas quedó claro que en provincias como La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, la expresión de la gente que quiere cuidar la palabra futuro, que la palabra futuro no le meta miedo a su gente, necesita defender el agua. Necesita defender el medio ambiente. ¿Y quién termina representando esto? Nada menos que aquel a quien las grandes mineras le sacan una enorme solicitada diciendo que es el enemigo público número uno de ellos. Nada menos que el diputado nacional, nuestro maestro, Fernando Pino Ezequiel Solana. Pino, muy buenos días. Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Carlitos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos en Radio Splendid con muchos amigos aquí en la mesa. Está Víctor de Genaro, Alejandro Weber. ¿Cómo estás, Pino? Bueno, un saludo para Víctor y para todos. Bien, querido, muy bien. Además de diputado y enemigo público número uno de la minera, nuestro candidato a presidente. Nada más y nada menos. Ah, bueno, hay que agregarlo. Ay, ay, ay, sí, qué bueno. La verdad que les agradezco a las mineras que me coronen con ese honor. Las mineras te hicieron un favor, Pino. Me han hecho un enorme favor. En realidad, el enemigo público de las mineras son los pueblos, las poblaciones afectadas por ellos, que son las que se pusieron de pie en estos años y lograron que las legislaturas de 7 provincias se pronunciaran contra este tipo de minería. Esta es la realidad. Bueno, ¿cómo están? Bien. Muy bien, Pino. Y además, en relación a esto, da la sensación que tu candidatura va creciendo justamente en la ola de reclamo y la expresión de un futuro mejor en diferentes lugares de la geografía del país. Esta sensación que nosotros tenemos, ¿vos la compartís? ¿Qué podés agregar al respecto? Por supuesto que sí. Algo muy concreto: de Mendoza pasé a San Juan, invitado por la convención provincial del partido Cruzada Renovadora de Alfredo Avelín. Por unanimidad se apoyó el apoyo a la construcción de este grandísimo frente y a la candidatura, así que eso ha dinamizado mucho la vida política sanjuanina. Así que empieza a visualizarse lo que hasta hace algunas semanas o meses parecía solo una utopía, aquel lanzamiento del 7 de diciembre, visto por algunos periodistas o comunicadores como algo en solitario, solo testimonial, fue ganando. Por cierto, hemos pateado, hemos recorrido muchas provincias y lo más trascendente fue el apoyo público, el acuerdo con el Frente Cívico de Luis Juez. No solamente el acuerdo, sino que Luis Juez, con su talento y su generosidad, se ha convertido en un propagandista de la necesidad de conformar un polo que pueda ser una opción a la alternancia de los dos partidos de siempre. Eso es lo más trascendente de esto. Y esto ha generado un debate enorme, porque al unirse dos sectores fuertes, un sector fuerte en la capital federal y otro que va a ganar Córdoba, eso ha generado un debate dentro de las fuerzas más cercanas a nosotros, como el GEN o el socialismo, muy fuerte. Claro, lo que te iba a decir es que justamente la historia todavía no está cerrada, ni mucho menos, porque se siguen escribiendo pasos para un gran frente en provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. Claro, todo eso es trascendente. Yo creo que no solamente es importante, sino que hay que tomar conciencia que en estas semanas de marzo y en las de abril se juega en grandísima medida la suerte de la construcción, la consolidación, digamos, de un gran frente que aparezca de cara a la ciudadanía como una opción real que puede disputar el balotaje, porque si las cuatro fuerzas, me refiero a los socialistas, el GEN, el Frente Cívico y el Proyecto Sur, que son fuertes en los cuatro principales distritos electorales de la Argentina, pensemos que estos cuatro distritos electorales suman las dos terceras partes de los votos del padrón, si son fuertes y con perspectivas de ganar en estos cuatro distritos, la verdad que no es exagerado decir que vamos a disputar el balotaje. Sin dudas. Me alegro, además, que viste qué sintonía, Carlos, ¿no? Sí, sí. Porque a mí me tocó en la primera hora del programa una partecita hablar de esto, de que yo intuyo, como lo dije los otros días en la televisión y en los programas que voy, intuyo que puede haber balotaje. Nosotros ya lo hemos hablado, por supuesto, en las reuniones del Movimiento Proyecto Sur, pero ya públicamente se va instalando como una idea posible. ¿Por qué? Porque en Santa Fe existe esta posibilidad de discutir con el socialismo, con el Frente Progresista, con los sectores de distintos en Santa Fe. Pero además, en la provincia de Buenos Aires venimos consolidando una propuesta a partir de esa reunión de Pino con Margarita Stolbizer, que abrió, fue como una luz que dijo, aquí puede haber algo nuevo. Y en esta semana, con la reunión que tuvimos con el GEN, con el socialismo, con Libre del Sur, con los sectores de la Unidad Popular, avanzamos muchísimo en una perspectiva que, es decir, puede empezar a haber también en la provincia de Buenos Aires, que es la única de las cuatro que va en el mismo, por ahora, salvo Capital, que podría ir si hay un cambio de fecha, es la única que va en la misma fecha. Claro, y ahí nosotros estamos instalando la posibilidad de disputar en serio el gobierno de la provincia de Buenos Aires y no dejar en aras de solamente de Narváez o Scioli o la carta de alguna colectora del PJ que quiera perjudicar. Aparece el horizonte político de una tercera fuerza que, con esta potencialización de Pino, es justo decirlo, Pino, que los únicos que vamos a ese encuentro con una propuesta de candidatura a presidente somos nosotros. Otras fuerzas todavía están discutiendo, hay que darle tiempo, y como dice Pino, en estos días de marzo y abril se van a definir estas cosas, pero yo no dudo que la gente está alentando esta perspectiva y los encuentros vienen muy bien, ¿no? Bueno, así es, ¿sabes, Víctor? No siempre se hace el clic para que se haga la luz. Esta idea tiene que ir madurando. Eso. Cuesta creer. Yo me doy cuenta cuando a veces yo cuento esto, hace un par de meses que vengo diciéndole a los periodistas, a los comunicadores, a la gente, vengo diciendo esto, mira, unidas las cuatro fuerzas, sin duda va a ganar en Córdoba, lo dicen las encuestas, los socialistas con la unidad del Proyecto Sur y todos en Santa Fe serían fuerza en Santa Fe. En la capital federal pasaría otro tanto, y como bien decís, en la provincia de Buenos Aires es donde hay que hacer el esfuerzo mayor, pero no estamos tan distantes. Por lo tanto, si se unen estas cuatro, se acabó la idea de pensar que acá, para hacer política, hay que sumarse como furgón de cola o ser línea interna de los aparatos del PJ o de la UCR. Yo acabo de venir de Catamarca, uno ve de Catamarca y San Juan, no hay ninguna diferencia. Claro. Los dos gobernadores van por la reelección. No hay diferencias entre Brizuela del Moral, el radical, con el justicialista Gioja. En el modelo minero, en el modelo económico, la verdad es que es lo mismo, es la alternancia. Uno ve Zamora en Santiago del Estero, le ganó a Juárez en corrupción. Si vas al otro radical en Corrientes, es más o menos el mismo ejemplo. Sáenz en Río Negro entregando 300.000 hectáreas a los chinos, el yacimiento de hierro, reprimiendo en Bariloche. Nosotros no queremos esto. El ejemplo de ese bipartidismo, que unos son K del todo y los otros son semi-K, no queremos esa alternancia. El pueblo argentino está cansado por eso. Hay que tomar el coraje, hay que dar el paso, hay que arriesgar. No se puede construir política sin arriesgar. ¿Y te parece que se está cerca de ese riesgo, Pino? ¿Vas avanzando en esa idea? La gente está con esa idea, lo que yo digo, la dirigencia. Sí. Hoy se haya convertido en el principal propagandista de esta alianza. Es muy fuerte, esto ha movido todo. Sí, aparte un fenomenal propagandista por la capacidad que tiene. Es muy difícil, no hay argumentos en contra. ¿Cuáles argumentos en contra? Cuando se produzcan estos, se terminen de producir estos clics, te digo esto porque en todos los distritos se está discutiendo. Los socialistas de Chubut y Río Negro ya se pronunciaron abiertamente. Yo conversé con ellos en San Juan ahora, y con el GEN. También quieren sumarse a esta perspectiva. Se va produciendo un efecto de contagio. En Entre Ríos se está trabajando para esta perspectiva. Es decir, se va a producir, si se produce ese contagio, esto va a crecer rapidísimo de una manera muy fuerte. Yo le agrego, Pino, en esta experiencia que tengo de ya estar dedicado a este proceso electoral a full, ¿no? Después de haber dejado la conducción de la central, por mi experiencia sé lo difícil que es aparecer, comprometerse de los representantes de las organizaciones sociales. Hablamos de la dificultad, ¿por qué? Porque la representación que uno tiene cuando tiene alguna responsabilidad trata de preservar esa pluralidad que debe haber en las organizaciones sociales, salvo cuando hay tanta necesidad y tanta legitimidad que ya ayuda también a esas definiciones, manteniendo la pluralidad, obviamente. Yo digo, hoy está Marta Maffei en Zárate, comentábamos antes. El presidente del partido nuestro allí es Ramón Fernández, es presidente de la Sociedad de Fomento de la Negri, uno de los dirigentes. A mí me sorprendió en la conferencia de prensa los otros días que estuve allí, le decía a los periodistas, ustedes me conocen peleando, bueno, ahora hay que jugar electoralmente, y estoy dispuesto. Y Ramón Almada, periodista de un programa cotidiano allí, muy conocido, que dice, yo tengo que jugar, es la primera vez que juego, es hora de jugarnos. Y esto se está repitiendo, he estado aproximadamente en 36 actos en el último mes y medio en la provincia de Buenos Aires, y vos lo ves en todos lados, aparecen los representantes sociales que están emergiendo con la necesidad de jugar electoralmente, ¿no es cierto? O sea, ¿y por qué? Porque no se puede delegar más, porque está en juego ese futuro. Y sobre todo, se está haciendo mucha propaganda de que la mayoría de los votantes son menores de 35 años. Esa juventud está con ganas de discutir el futuro, no el pasado, el UCR o el PJ. Quiere discutir lo que viene y basta de verso, y quiere conducta. Así que yo siento que va a haber un sueño, le dije a Pino en el acto en La Plata. Yo sueño cada vez con más cierto, y está creciendo ese sueño, Pino. Así que vamos a bancarlo y a construirlo. Yo lo comparto, y si hay alguien que lo puede ver y merece que lo vea y lo diga, sos vos, que te has pasado recorriendo y alentando por todo el país que se abre una nueva perspectiva. Yo creo que sí, mira, creo que hay un pueblo, lo digo sin ningún cálculo, lo he visto en las recorridas por las provincias también, un pueblo que ve con una enorme simpatía, con un alivio, a veces no está convencido, porque le cuesta creer que realmente se pueda colocar una brecha a esto, pero lo desea en el fondo. Eso. Y está esperando que nosotros le vayamos demostrando la factibilidad de esto. Eso. Pero que la potencia está. Y además vos fíjate que los adversarios en esto, para no decirle de otro nombre, lo único que hacen no es poder criticar las conductas de los compañeros, que acá, como Carlos de Frade, va a ser candidato en la provincia de Santa Fe, ¿no? A diputado provincial de Proyecto Sur, y de miles de compañeros que acompañan esto. Lo único que cuestiona es, no, es testimonial, no puede ser, no hay fuerza. O sea que la discusión no es que no sería bueno, no es lo correcto, no hay conductas que expresen y que vos sintetizás con todos, sino demostrando que no es posible. Esto que está pasando ahora empieza a olfatearse posible, y una vez que lo olfateamos, se camina y se pone en marcha. Qué bueno, querido. Bueno, así que yo creo que el baile recién acomodarse, exactamente. Pino, lo último que quería charlar con vos, porque en esta semana otra vez vimos utilizaciones políticas de la historia, lo cual no está mal, pero siempre hay distintas visiones. Ayer se cumplieron dos aniversarios, pero hay uno fundamental que quería compartir con vos. Ayer se cumplieron 62 años de la sanción de la Constitución del 49. ¿Qué vigencia y qué distancia hay con lo que hoy se está aplicando en Argentina? Mira, exactamente, y ya que viene el caso, hay que pensar que esta Constitución, los artículos 38, 39 y 40, digo esto porque se recuerda siempre el 40, por el tema de los recursos minerales y el petróleo, pero el artículo 40 en sí mismo es de una potencialidad social y revolucionaria enorme. Habla de la economía en función social, de la propiedad en función social. Si le sumás los artículos 38 y 39 de esa Constitución, es colosal. Pero ¿sabés qué interesante? Este año se cumple el centenario de Arturo Sampaio. Mirá vos. Nosotros vamos a promover un enorme homenaje. Estamos formando una comisión de homenaje a Arturo Sampaio, que hay gente que va, que la integrará, como Salvador María Lozada, juristas, políticos, economistas, referentes sociales. Entonces, Sampaio fue el alma de esa Constitución, uno de los hombres más claros y que le dio el mayor y avanzado contenido. Hay que ver lo que era esa Constitución en la América Latina del final de la década de los 40. Uh-huh. Así que es un año importantísimo, y efectivamente ayer, el 11 de diciembre, que fue tan poco evocado en ese gran acto que hicieron. Sí, sí, fue absolutamente ninguneada esta fecha, en realidad. un gran acto, un gran aparato, y se le dio muy poco contenido histórico. Uh-huh. El 11 de marzo del 73 es la historia, así como es el año donde los modestos y castigados, el pueblo vietnamita derrota al ejército imperial más poderoso de la época. Lo derrotó y lo humilló Giap y Ho Chi Minh al ejército americano, que tuvieron que unir como ratones. Después de haber humillado al ejército colonial francés, tocó el turno al americano. Ese año 73 es el año donde, y sí, el triunfo del frente en el año 73 con la fórmula Cámpora derrota definitivamente 18 años de dictaduras militares o democracias tuteladas. Aquello fue la retirada de la... Por supuesto, volverían dos o tres años después, y ahí entra en la cuenta toda la situación internacional, más las macanas que se cometieron en el frente interno, pero aquella derrota fue colosal. Parecía que no se los podía vencer nunca y se los derrotó. Yo no recuerdo exactamente, pero creo que se ganó por cerca del 70% de votos. Sí, sí, el 62% de los votos fue. Fue monumental. Uh-huh. Aquello. Es el año 73, digo que es año bisagra porque es la derrota americana, se repliegan sobre América Latina y van a promover asesinatos y golpes de Estado en todas las regiones. Viene el golpe contra Allende, un año después los líderes emergentes empiezan a ser asesinados. Ya le había tocado, no nos olvidemos del general Torres, no les olvidemos que el otro posible líder, el general Prat, es asesinado acá en Buenos Aires también. No nos olvidemos que dos o tres años después, o varios años después, se asesina en una estancia en Corrientes a Yao Goulart, reconocido por los servicios de inteligencia brasileños. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y yo tengo la tesis que también a Perón le pusieron algunas gotas de más. Ah, mira. Estaba rodeado por serpientes. No, Perón era un peligro. Era un peligro para el proyecto americano, era un peligro. No nos tenemos que olvidar el paquete de 44 leyes económicas que votó el Congreso a comienzo del 74. El paquete de leyes Helvard. El paquete más avanzado de leyes económicas, creo que hasta hoy, porque hasta reglamentaba cuánto era el porcentaje que podían repatriar de ganancias las empresas. Mirá vos, mirá si se podría aplicar eso ahora. No, aquello fue colosal. Aquello era un golpe de timón muy, muy grande. Se estaba discutiendo un pacto con la Unión Soviética por más de 1.000 millones de dólares, un acuerdo comercial, quiero decir. aquel había que evitar, los americanos tenían que evitarlo, entonces se liquidó a Yogular, se liquidó Torres y Allende, Allende, Prat, Prat el prestigioso jefe del ejército de Allende. Mi tesis es que a Perón lo mataron. ¿Cómo será esto que no tenía, habiendo tenido principio de un edema pulmonar cuando viajó a Paraguay, no tenía ni una unidad coronaria en la puerta de su casa en Vicente López? No, impresionante, Pino. Impresionante porque además, como vos decís, ayer el acto en Huracán careció casi obscenamente. No, ninguna referencia histórica. Y eso es obsceno, ¿eh? Eso es honor y gloria a los que durante 18 años habían hecho todas las resistencias. Claro. No nos olvidemos todos los mártires que hubo de la resistencia, las resistencias peronistas, sí, sí, las resistencias obreras. Luego vendría el asesinato de Felipe Vallese. Todos aquellos 18 años de grandes luchas, etcétera, termina y viene el Cordobazo y viene el Rosariazo y vinieron todas esas patriadas populares en las grandes capitales de provincia que fueron cercando a la dictadura y obligándolas a retirarse. Así que ese triunfo fue un triunfo monumental. Vamos a hacer un nuevo triunfo monumental porque a contramano de lo que dicen las corrientes de la resignación, ustedes se han puesto a andar, vos, Víctor, toda la gente que los acompaña, se han puesto a andar en contracorriente para que justamente el futuro tenga que ver con nosotros y no con el que quieren imponernos las minorías que desde hace años gobiernan el país. Así que muchísimas gracias. Bueno, Pino, muchísimas gracias, Carlos, y un gran abrazo para Víctor y para vos, querido. Bueno, igualmente. Un abrazo grande. Yo, querido, gracias. Fernando Pino Ezequiel Solanas, candidato a presidente de la Nación, nada menos, y la expresión, casi le diría, de la síntesis de lo que decía el artículo 40 de la Constitución del 49, que ayer se cumplieron 62 años de su sanción. Decía el artículo 40, la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podría intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Piense usted hoy, Cargill factura 30.000 pesos cada 60 segundos.